Adiós, nene. Cuídate mucho. Fuera de aquí. Chico, chico, chico. Adiós, nene. ¡Cobarde! ¡Adiós! ¡Alcáncenme! Los sharks apestan. Oficial Kropke. Buenos días, oficial Kropke. Dejen de hacerse graciosos. ¡Eh, ustedes, bajen de ahí! Pero estamos jugando. ¿No es esto un campo de juego? Es para que muchachos como nosotros no juguemos en las calles. Sí, es cierto. ¡Silencio! Así no molestamos a las personas que pasan. Tú cállate o te romperé los huesos. ¡Hey, David John, ven aquí! ¡Ven! Ahora vas a decirme cuál de estos puertorriqueños te lastimó. Pues, señor... ¿Cuál de ellos? Disculpe, señor. A decir verdad, nosotros sospechamos que en verdad lo lastimó un polizonte. ¿Sí? No, polizonte. Sí, lo dijo. Eso es imposible. En América, nada es imposible. De acuerdo, graciosos. Escúchenme bien. Escuchen muy bien todos. Ustedes no son dueños de estas calles. Y no estoy dispuesto a seguir tolerando estos desórdenes. Si quieren matarse, muy bien, háganlo. ¡Mátense! Pero no permitiré que lo hagan en mi distrito. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Qué otro distrito nos recomienda a usted? Saca a tus amigos de aquí, Bernardo. Y si se van de este vecindario... mejor. Ya oyeron, Sharks. Vámonos. Vaya, vaya. En este vecindario hay demasiada basura. ¡Hey, muchachos! ¡Muchachos! Seamos razonables, ¿eh? Si no logro establecer el orden aquí, me degradarán a policía de crucero. Y a nadie le agrada ser policía de crucero. Sería una lástima. Por lo tanto, quiero que sean buenos con los puertorriqueños de ahora en adelante. Bueno, ¿han entendido? Si no lo hacen, y los encuentro otra vez peleando en mi territorio, les daré una buena paliza y haré que vayan a la cárcel hasta que se pudran ahí. Despídase de los muchachos, Kropke. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. ¿A la cárcel? Caray. No son dueños de estas calles. No jueguen en el parque. No molesten a la gente. Salgan de la casa. Fuera del vecindario. Fuera del mundo. Estas calles deben ser nuestras. Claro, tiene razón. Son nuestras. Sí. Venga, tendremos reunión. Tú no, entrometida. Largo. Liz, quiero ser de la pandilla. ¿Acaso no viste? ¡Me lastimaron! ¡Los odio! ¡Quiero pelear! Solo así logrará que la toquen los chicos. ¡Rata asquerosa! ¡Largo de aquí, niña! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Largo de aquí! ¡Vamos a salir! ¡Brava, eh! Escuchen. Hemos peleado por este sector y no dejaremos que nos lo quiten. Claro que no. Las esmeraldas vinieron y los echamos. Los cuervos también quisieron apoderarse de él y no lo lograron. Sí, pero estos son diferentes. Se multiplican. Cada día hay más en cucarachas. ¡Cierren las ventanas! ¡Cierren las puertas! ¡Nos dejarán sin comer! ¡No moriremos de hambre! ¡Me voy a asfixiar! Ya oyeron lo que dijo el teniente Shank. Debemos ser buenos con los puertorriqueños o a la cárcel. Y tenemos que dejar que nos quiten todo lo que nos pertenece o a la cárcel. ¡No, eso no! No, no lo haremos, claro. ¿Saben lo que haremos, compañeros? Yo les diré lo que haremos. Seremos rápidos. Daremos un golpe decisivo. Acabaremos con los Sharks de una vez por todas. Solo de ese modo no volverán a molestarnos. Y lo haremos por medio de una gran pelea. ¡Sí, una pelea! Cálmate, amigo. Los Sharks también quieren ser los amos. Será una pelea dura. Tal vez escojan navajas o pistolas. ¿Pistolas? Caray. No me dejaste acabar, ni dije que lo harían, Baby John. Solo dije que tal vez. Y debemos estar preparados. ¿Qué opinan, Jets? Hay que hacerlo y pronto. Hay que pelear, acabar con ellos. ¡Claro! Sí. Pero si escogen pistolas o navajas. Será mejor olvidar todo esto. ¿Qué? ¿Tú qué dices, Riff? Este sector es pequeño. Pero hasta ahora ha sido nuestro. Claro. Claro. Lo defenderemos como siempre lo hemos hecho, peleando. Si ellos dicen pistolas, yo digo pistolas. Si ellos dicen navajas, yo digo navajas. Lo que quiero es que los Jets sean siempre los primeros, los únicos, los mejores. Bien dicho, amigo. Muy bien. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡A pelear! De acuerdo, pelearemos. Sí, bien, acabaremos bien, con ellos. Sí. Es necesario hablar con los Sharks para que todo lo de la pelea quede arreglado. Yo personalmente le daré la mala noticia a Bernardo. Uno de nosotros debe ir contigo. Iré yo. Irá Tony. ¿Por qué Tony? Porque lo necesitamos. Es el más influyente del vecindario. Ya no pertenece a la pandilla. ¡No digas eso! Tony y yo formamos los Jets. ¿Y dónde está? ¿Por qué se le ocurrió ponerse a trabajar? Sí, el trabajo lo echó a perder. Pronto se le pasará eso. Ya verán. Fue el que mejor peleó contra los Esmeraldas. Gracias a él pudimos vencerlo. Y peleará ahora también. Siempre nos ha ayudado y siempre nos ayudará. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. Company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet. Conozco a Tony como a mí mismo, y sé que podemos contar con él. Hay que empezar ahora. ¿Dónde verán a Bernardo? Ir a su territorio sería peligroso. Ir al baile del gimnasio. Pero el gimnasio es territorio neutral. No voy a pelear con él, solamente lo voy a retar. ¡Qué gran idea! Escuchen, todos se pondrán su mejor ropa. Nos veremos en el baile a las 10. ¡Y a triunfar! ¡Siempre triunfamos! ¡Somos los Jets! ¡Los mejores! When you're a jet, you're a top cat in town. You're a gold medal kid with a heavyweight crown. When you're a jet, you're the swinging this thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clicking. The shots are clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here go the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way. Someone don't feel so well. Here come the jets, little worlds left the sky. Better go underground, better run, better hide. We're drawing the line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, the visitors forbidden, and we ain't kidding. Here come the jets, yeah. Gonna beat every last bugging gang on the whole bugging street, on the whole bugging ever. Tony, ¿no me estás oyendo? Claro que te oigo, Riff. ¿Y por qué no me dices algo? Porque no quiero molestar a mi compañero, a mi mejor amigo. ¿Somos amigos? Pues claro que sí. Ah, por eso quiero que esta noche vayas al baile conmigo. Ah, vamos, Tony, di que sí. Dime, Riff, ¿has pensado alguna vez cuántas burbujas hay en una botella de refresco? Ah, Tony, esto es importante. Todo es importante, Riff. Tú, yo, el hombre para quien trabajo. Los Sharks pretenden apoderarse de todo. Si no los detenemos ahora, seguramente... Anda, empieza a trabajar. Eso te gustaría, ¿no? He vivido varios años contigo y tu familia. Creí que ya pensabas como yo. Pero ahora me estoy dando cuenta de que estaba equivocado. Para que no sufras más. ¿Por qué? No empacas y te mudas. ¿Por qué no me gustaría tener que trabajar? No, no, no. Es porque no me gustaría vivir con mi tío. Repite. Tío, repítelo. Con mi tío. Ay. Ahora vete a jugar con los Jets. Los Jets somos mejores. ¿No es cierto? Fueron. ¿Fueron? ¿Encontraste otra pandilla mejor? No. Aún no. Pero... ¿Pero qué? No lo entendería, Riff. ¿Haz la prueba? ¿Qué esperas? Haz la prueba. De acuerdo. Todas las noches desde hace un mes, despierto, buscando algo. ¿Buscando qué? No lo sé. ¿Una mujer? Es algo que tengo cerca y no sé qué es, pero va a llegar. ¿Qué es? No lo sé, es... Es igual a lo que sentí cuando me uní a los Jets, ¿entiendes? Ah, ahora sí hablas con sentido. Sin una pandilla, un chico es un huérfano. Pero con una pandilla jamás nos sentimos solos. Y cuando tu pandilla es la mejor, cuando eres un Jet, entonces tienes suerte, amigo. Eres un afortunado. Eso no me interesa ya. Tony. Tony, mírame, ¿quieres? Vamos, mírame. Te estoy mirando. Oye, yo jamás le he preguntado la hora a ninguna persona, ¿no es cierto? ¿Eh? No. Nunca le he pedido nada a nadie. Pero ahora sí te lo pido a ti. Ven con nosotros esta noche. No. Le prometí a poner en orden la tienda esta noche. Lo harás después del baile, Tony. Yo ya les dije a los chicos que ibas a ir. Si no vas, me pondrás en ridículo. ¿A qué hora se verán? A las 10. Hazlo por mí, Tony, por Riff. Ahí estaré. Así se habla. Sí, pero aún no sé qué voy a hacer ahí. ¿Quién sabe? Tal vez en el baile encuentres eso que estás buscando. Sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Could be. There's something due any day, I will know right away, soon as it shows. It'd make 'em cannonballing down through the sky, gleaming its eye bright as a rose. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone'll jingle, door'll knock. Open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around corner, or whistling down the river. Come on, deliver to me. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach, maybe tonight. Maybe tonight, maybe tonight. Por favor, Anita, eres mi amiga, ¿no? Basta, María. Debes bajar el escote. Y tú debes dejarme trabajar. Es nuestro tiempo, no el de la dueña. 2 centímetros. ¿Qué son 2 centímetros? Demasiado. Anita, es un vestido para ir a bailar, no para ir a rezar. Con esos muchachos puedes empezar bailando y terminar rezando. Querida, un poquito, un poquito. Bernardo ha hecho prometer. Oh, Bernardo, hace un mes que vine a este país y aún no sé lo que es una diversión. Oh. Trabajo aquí todo el día y paso en casa toda la noche. ¿Para qué me trajo mi hermano aquí? ¿Para casarte con Chino? Chino. Cuando veo a Chino no pasa nada. Bueno, ¿qué esperabas que pasara? No lo sé. Algo. ¿Qué pasa cuando ves a Bernardo? Es cuando no lo veo cuando pasa. Creo que les diré a papá y a mamá lo que Bernardo y tú hacen cuando van al cine. ¡Ah! ¡Haré pedazos esto! No. Pero tal vez podrías bajar el escote. El año entrante. No quiero ese vestido. Pues no te lo pongas ni vayas al baile de esta noche. Yo quiero ir al baile. Póntelo. ¿No podríamos teñirlo de rojo? No, claro que no. El blanco es para bebés. Yo voy a ser la única con vestido blanco. Oh, sí. Ajá. Es un vestido muy lindo. ¡Te adoro! ¿Lista, señoritas? Bernardo, entra. Oh, ¿verdad que es muy lindo? Ah, sí, lindo. ¿Eh? Muy bien. Ah, muy hermoso. Oh, entra, Chino. No tengas miedo. Pero este lugar es para mujeres. No te morderemos, al menos por ahora. Chino, vigila bien a María esta noche en caso de que yo no pueda hacerlo. También tú, Anita. Mi hermano me trata como a una niña. Ah, porque mi hermana es una joya muy valiosa. ¿Y qué soy yo? ¿Vidrio corriente? Bernardo, es muy importante que me divierta mucho en el baile esta noche. ¿Sí? Porque esta noche será el principio de mi vida como una señorita de América. Él es loco. Hola, y ella es su novia. Hola. Es mi hermana María. Mucho gusto. ¿Él es Luisa Rusa? Mucho gusto, Rosalía. Hola. Mira, Bernardo. ¡Escuchen, amigos, escuchen! ¡Cállate todos! Por favor, escuchen esto. ¡Atención! ¡Cállate! ¡Bernardo! ¡Gracias! ¡Qué amable concurrencia tenemos aquí esta noche! ¡Di pronto lo que vas a decir! ¡Ya, queremos divertirnos, no queremos oírte! Ya sé que ustedes han venido aquí porque todos quieren hacer nuevos amigos, ¿no? Y estar cerca de los viejos amigos. Así que esta noche, amigos, tendremos algo especial. Se trata de un baile que los unirá a todos. Y ahora escuchen, chicos. Quiero que formen dos círculos. ¿Cuántos? Dos. Los muchachos en el de afuera y las chicas en el de adentro. ¿Dónde estarás tú? Cuando la música pare, cada muchacho bailará con la chica que tiene enfrente, ¿eh? ¿De acuerdo? No queremos hacer eso. ¡Está loco! Bueno, nada pierden con intentarlo, ¿no? ¡Ay, no puedo! ¡Me duele el estómago! Eso es, chicos, se van a divertir mucho. Empezará la música y cuando parará, nadie lo sabe. ¿Listos? ¡Allá va! Los muchachos a mi derecha y las chicas a mi izquierda. Thank you. Confundiéndome con otro. Estoy segura de que no. ¿Ni crees que nos conocimos antes? No nos habíamos conocido. Sabía. Yo sabía que iba a pasar algo. Tenía que pasar, pero esto es mucho más. Mis manos están frías. También las tuyas. Esto es tan lindo. Tan hermoso. Maravilloso. Aún no puedo creerlo. Es una broma tuya. Aún no sé hacer esa clase de bromas. Creo que no aprenderé nunca. ¿Qué haces, americano? ¡Bernardo! No te acerques a mi hermana. ¿Hermana? ¿No viste que era uno de ellos? No, a las puertorriqueñas solamente las buscan para divertirse. ¡Eso es mentira! ¡Quieto, Tony! ¡Largo de aquí! ¡Déjame! No creas lo que... Debe creerle a su hermano más que a ti. Escuchen, si ustedes dos quieren arreglar eso... Por favor, chicos, todo iba tan bien. ¡A bailar todos! Hemos venido aquí a divertirnos, ¿no es cierto? Vamos, ven. ¿Bernardo? Ven. Sácala de aquí, llévala a casa. Este es mi primer baile. Haz lo que te digo, ve con Chino. Vamos, María. Necesito, pero yo sí te necesito a ti. Arreglaremos una pelea entre Jets y Sharks. Será un placer para nosotros. Vamos afuera. No dejaremos a las chicas aquí solas con los de tu clase. Nos veremos a medianoche. ¿En la tienda de Doc? Y nada de peleas hasta entonces. Conozco el reglamento, amigo. ¡Ay! Con Doc a medianoche, avísales. Está bien, Riff. María. María. Most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, say it loud and there's music playing, say it soft and it's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard, Maria. Créeme que no lo hice solo para estropearte la noche. Lo que te dije es cierto, María. Yo he estado aquí más tiempo que tú. Sí, Bernardo. Cuando estés casada y tengas muchos hijos, podrás decirme lo que yo debo hacer. Pero ahora debes obedecerme. A dormir. Es igual que una suegra regañona. ¿Te olvidas de que tiene madre y también padre? Ellos no conocen este país, están igual que ella. Tú tampoco lo conoces. Aquí hay una chica que se puede divertir. Ella está en América ahora. Puerto Rico también está en América ahora. Oh. A veces me gustaría darte un golpe en la cabeza, Terco. Ah. Mm. Mm. Vámonos, muchachos. Oh. ¿Está bien, María? Tranquilízate, está bien. Les aseguro que esto no volverá a pasar. Esta noche todo hay que quedará darles arreglado. Una lección. Tranquilízate, tienes que pensarlo. Ya está bien pensado. Van a venir con la cabeza y la nariz rotas. ¿Rotas? Sí, van a usar a María para empezar la Tercera Guerra Mundial. Y no es bastante razón. ¿Pero qué hizo? Solo estaba bailando. Con un americano. Un americano. ¡Ay, qué gran pecado! Eso no es nada gracioso. Tony sí lo es. Oye. ¿Y trabaja? Solo es un pobre mozo. ¿Y tú qué eres? Soy ayudante. Sí, y Chino gana la mitad de lo que gana el mozo, porque ¡atención! El mozo es americano. Ahora viene lo acostumbrado. Tu madre es polaco, tu madre es aria, pero naciste aquí. ¡Qué suerte extraordinaria! Eres americano, pero nosotros, ¡extranjeros! ¡Cucarachas! ¡Hay ¡Pues es cierto! Lo que creí que tendríamos al venir aquí, vinimos como niños confiados, sí, ingenuos. Sí, con nuestros corazones abiertos. Con nuestros brazos abiertos. Tú viniste con la boca abierta. ¡Ay, qué gracioso! ¡Tú volverás con un par de esposas en las manos! ¡Yo volveré en un Cadillac! Con aire acondicionado. Y con bar. Y teléfono. Sí, con televisión. No. Y neumáticos de lujo. Si tuvieran todo eso, ¿para qué querrían volver a Puerto Rico? No, y aunque no tuvieran todo eso, ¿para qué querrían volver a Puerto Rico? No, si se está tan bien aquí. Recuerda que allá no teníamos nada. Aquí tampoco tenemos nada, pero nos cuesta más caro. Manita, Josefina, Beatriz, no, del Carmen, no, Margarita. No, no, solamente etcétera, se llama etcétera, Anita, etcétera. Solo Anita. El que migra una vez, emigra siempre. Ah, ¿ya oyeron? En lugar de darle champú, le lavaron el cerebro. ¡Ya basta! Ahora odia a Puerto Rico y adora al tío Sam. Ah, no. Eso no es cierto. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing.

Primero una y luego la otra. ¡Ah, no! Soy una chica americana ahora. Y no espero. Ah, en Puerto Rico las chicas no son así. En Puerto Rico los chicos no van a esa clase de reunión. Ah, pero lo hacen aquí. Tú prefieres estar en América, ¿no es cierto? No. Buenas noches, Anita, Josefina, Teresita. ¡Qué gracioso! Carmen, Margarita. Es gracioso, ¿verdad? Etcétera, un día de estos, etcétera, le voy a dar su merecido a ese pesado emigrante. Hasta buenas mañana, noches, Bernardo. Adiós. Ten cuidado. Buenas hasta noches, luego. María. Adiós, María. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches. María. María. María. María. Cállate. Baja. No. María. Por favor, mi padre y mi madre van a despertar. Solo un minuto. Un minuto no es suficiente. ¿Una hora, entonces? No puedo. Para siempre. Shh. Voy a subir. María. Enseguida voy, papá. ¿Ves lo que hiciste? Tenía que verte. Cállate. Shh. No debiste hacerlo. Si Bernardo supiera. Se lo diremos. No soy uno de ellos, María. Pero no eres uno de nosotros. Ni yo soy de los tuyos. Para mí eres la más... ¡Baruca! Sí, ya voy, papá. ¿Baruca? Así me llama mi padre. Me simpatiza. Y yo le simpatizaré a él. No. Es como Bernardo. Creo que... En realidad no sé lo que creo. ¿Lo ves? Te veo a ti. Sí, María, solo a mí. Only you, you're the only thing I'll see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be all the words of you and me. It all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a word is a star. Sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. But here. And what was just a one is a star tonight. Aruka, ya es tarde. Oh, tengo que entrar. Vete ya. No tengo miedo. Vete. Buenas noches. Buenas noches. Te amo. Sí. Y yo a ti. Tony, ¿cuándo te veré? Mañana. Trabajo en el taller de costura que está enfrente, el de Madame Lucía. Te veré ahí. A las 6, después de cerrar. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Tony. Cuando vayas, entra por detrás. Tony. Tony, ¿de qué nombre viene? Antón. Te adoro, Antón. Te adoro, María. Good night. Good night. Sleep well and when you Sharks. Tal vez no vengan esas gallinas. Todavía es temprano. Riff y Ice tampoco han llegado. No, ya me estoy impacientando. No usa rayos atómicos. Ni siquiera acostumbra a usar pistola. ¿De quién hablas? Del Capitán Maravilla. Es increíble. Pues cásate pronto con él. Yo nunca me voy a casar. Es su problema. Tú nunca te vas a casar. Pero porque eres horrible. Estoy herido. Voy a morir. Llegó mi hora. Caray. ¿Una pistola de verdad puede hacer eso? Si no sabes lo que una pistola puede hacer, eres un retrasado mental. Anda, vete a callejear como tu hermana. Cerdo, te he golpeado dos veces y te volveré a golpear. ¡Vamos, él y yo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, pégale, pégale! ¡Pégale con ella! ¡Ya dejen de pelear! ¿Qué tal todos? ¿Ya llegó listos y preparados? ¡Sí! Lo hicieron muy bien en el baile. Estoy orgulloso de ustedes. ¿Y los Sharks? Ya vendrán, Action. ¿No ha venido Tony? No ha venido ni vendrá. Riff, ¿tú qué crees que los Sharks pedirán? Piedad. Mangueras de goma, tal vez. ¿Mangueras de goma? Los Jets van a ganar. ¡Estoy listo! ¡Yo también! ¡Acaben con ellos! ¡Los venceremos! ¡Claro! Oye, Riff, en esa pelea yo podría serles muy útil. ¡No! Serviría solo de estorbo. Vete. Y no vuelva. Oigan, cuando los Sharks vengan, se irán ustedes. Tal vez. Pensándolo bien, quizás no. Esto no es cosa de niños, Graciela. Tampoco Vilma y yo somos cosa de niños. ¿Verdad, Bill? Claro que no. Ublidú. ¿No te faltó algo? ¿Para qué trajeron a este par de bobas? Más boba es tu hermana. ¡Hey, miren! Oye, tú. Oye, tú. ¿Yo? ¿Tú? Muy buenas noches, oficial Kropke. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo, señor? Sí, tú. ¿No me oíste?

with a social disease. The Officer Grumpy, what are we to do? The Officer Grumpy, Grump you! Oye, buenas noches, te felicito, eres un buen actor. ¿No deberías estar durmiendo, Baby John? Tengo insomnio, Doc. Muchos problemas. ¿Ha visto alguno de ustedes a Tony? Claro que se suponía que iba a limpiar la tienda. Tal vez decidió limpiar a los puertorriqueños, ¿o no? ¿Tony? Vamos, vamos. Oiga, Doc, no va a cerrar, ¿verdad? ¿Por qué no? Tendremos una reunión aquí. ¿Una qué? Para escoger armas. Vamos a tener una pelea con los Sharks. ¿Armas? ¿No pueden jugar básquetbol? ¿Básquetbol? Usted no entiende. Tendremos una reunión especial aquí. ¿Les causarán problemas a los puertorriqueños? Ellos nos los causan a nosotros. Ustedes siempre tienen problemas. Es importante que los pongamos en su lugar. ¿Pelear por ser los amos de unas calles es tan importante? Para nosotros lo es. Para los pillos lo es. ¡Nos está llamando pillos! ¡Una pelea! ¡Una pelea! ¡Una pelea! ¡No, cuando usted no yo tenía su edad, yo! Cuando usted tenía mi edad. Cuando mi padre tenía mi edad, cuando mi hermano tenía mi edad. No han tenido mi edad ninguno de ustedes. Y mientras más pronto admitan esto, mejor para todos. Lo único que pasa es que están locos todos ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, Doc, sirvan los refrescos para todos. Vamos a arreglar nuestro asunto. Ah, Bernardo no conoce todavía bien nuestras costumbres. No, ni quiero conocerlas. Al grano. Váyase, Doc. Muchachos, lo mejor que podría... ¡Váyase! Los retamos a una pelea. Una pelea decisiva. ¿Aceptan? ¿Bajo qué términos? Los que prefieran ustedes. Ya nos han molestado demasiado. Ustedes empezaron. ¿Quién golpeó a Baby John esta tarde? ¿Quién me golpeó a mí el día que vine aquí? ¿Quién te dijo que vinieras? ¡Y a ti! ¡Váyanse! ¡Vuelvan a Puerto Rico! ¡Ratas! ¡Perros! ¡Cerdos! ¡Rodriguetos! Cálmense. Aceptamos. ¿Cuándo? Mañana. Al oscurecer. Uh-huh. ¿Lugar? El parque. El río mejor. Debajo del puente. ¿Armas? ¡Doc! ¡Hey, Doc! ¡Tony! ¡Armas! ¡Armas! ¿Las que escojan? Escojan ustedes. ¿Ustedes nos retaron? ¿Tienen miedo de escoger? Ladrillos. Mangueras. Tubos. Latas. Piedras. Bats. Palos. Cadenas. Botellas, navajas, pistolas. Vaya un grupo de gallinas. ¿A quiénes les dices gallinas? Pues seguramente a ustedes. Todos son unos gallinas. ¿Piensan pelearse arrojándose piedras, eh? ¿Les asusta acercarse? ¿Les asusta pelear a puñetazos? ¿Solo con las manos? No sería una pelea. Cállate. Dijiste que sería con armas. También puede ser una pelea limpia. Si tienen el valor necesario. El mejor de una pandilla contra el otro. Yo estoy dispuesto a hacer eso que dices. De acuerdo, pelea limpia. ¡No! Un momento, los jefes deben decir sí o no. Pelea limpia. Cuando termine contigo, parecerás un pez despellejado. El mejor de tu pandilla contra el mejor de la nuestra. Y nosotros lo vamos a escoger. Pero yo pensé que pelearía con... No será con él. Entonces, Después será con él. Oye, Bernardo, si te arrepientes aún... Vamos, juega ya. ¿Qué has dado? ¿Soy mejor que un cigarrillo? No, no, gracias. Es tu turno, Ice. Vamos. Otro más. Buenas noches, teniente. Juega. Tony y yo ya estábamos por cerrar. Vaya. Es mejor así, muchachos. Me enternece verlos jugar juntos. Comprendieron lo que les dije en el campo de juego, ¿verdad? ¿Le molesta? No me molesta nada. Estoy acostumbrado a todo. En cuanto el jefe sepa esto, seguramente me ascenderá. Todos ganaremos, ¿no es así, Bernardo? Yo seré ascendido y los puertorriqueños lograrán lo que han estado buscando. Usar el campo de juegos, el gimnasio, las calles, la refresquería. No importa que conviertan este vecindario en un basurero. ¡Ah! No lo detengan, muchachos. Quiere ir a su casa para escribirles a los de su tierra lo que les hacemos aquí. Lo que quiero decir es que... ¡Ya basta! ¡Largo! ¡Largo todos de aquí! Ah, sí, claro. Ya lo sé. Este es un país libre y no tengo derecho, ¿verdad? Pero yo tengo una placa. ¿Y tú qué tienes? Así que yo soy quien manda. ¡Fuera de aquí! Muchachos, ¿dónde va a ser la pelea? No, vamos, solo se reunirían con los puertorriqueños aquí para arreglar una pelea. Escuche, teniente. ¡Tú cállate! Ah, vamos, Baby John. Sé muy bien que tú sí vas a decírmelo. ¿Dónde será la pelea? ¿En el río? ¿En el parque? Amigos, pero si yo estoy de su lado, yo quiero mi distrito limpio y ustedes van a limpiarlo. Hasta les ayudaría si hubiera problemas. Vamos, ¿dónde será la pelea? ¿En el campo de juegos? ¿Junto a la estación? ¿Por qué no son un poco más listos, Si quisiera, los arrestaría y los encerraría ahora. Son basura, igual que los puertorriqueños. Tu padre es un borracho, ¿no es así, Ayrod? Y tu madre es prostituta, ¿no, Action? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pero de estos días no habrá quien te detenga, ¿eh? ¡Váyanse todos de aquí! ¡Vamos! ¡Váyanse de aquí! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡No se preocupen! Bueno, averiguaré dónde será la pelea. Y procuren matarse todos. Porque al que quede vivo, lo mataré yo. Ah, sí, claro. Hay que entenderlo. Eso me dice mi jefe todos los días. Hay que entenderlos. Pero él no ha pensado que si no los detenemos pronto, acabarán con nosotros. Ese hombre es más malo que ellos. Vamos, Doc. No les haga caso. Estoy harto. Ya oyó. Será una pelea limpia. ¿Y eso de qué servirá? De hoy en adelante... todo va a estar bien. Lo presiento. ¿Qué te pasa esta noche? Estoy feliz. Le diré un secreto, Doc. Uno muy importante. Es una chica. Una de ellos. Buenas noches, señor. Una puertorriqueña. Por eso querías una pelea limpia. La veré mañana. Estoy ansioso. Tony. ¿No están las cosas bastante mal? No, que estoy enamorado. ¿Y no tienes miedo? ¡Por supuesto que no! No.

I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. La la la la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, whom, such a pretty dress, whom, such a pretty smile, whom, such a pretty me. Such a pretty me. Such a pretty me. Such a pretty me. I feel stunning. I feel stunning. And then prancing. And then prancing. Feel like running. Feel like running. And dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. Cállense, por favor, muchachas. Si quieren cantar, háganlo mientras cosen o cuando terminen sus horas de trabajo. No se disguste. Estamos ensayando para ir a un programa de aficionados. Claro. Pues ensayen en otra parte, no aquí. Bien. Váyanse, ya es hora de cerrar. Váyanse. Buenas noches. Hasta mañana. Y no se olviden de cerrar todo, ¿eh? Tú baja las cortinas y revisa bien. Apaga las luces y cierra las puertas. Buenas noches, Anita. Buenas noches. Adiós, María. Adiós. Oh, llegó la hora de irnos. Creí que no llegaría nunca. Nadie pensaría que esa bruja fue alguna vez joven como nosotras. Vámonos antes de que cambie de opinión y regrese. Vete tú, Anita. Yo cerraré las puertas. ¿Por qué? Tengo trabajo. Lo harás mañana. No, no tengo prisa. Yo sí. Me iré a casa a tomar un delicioso baño de burbujas. Orquídea negra. ¿Orquídea negra? Es el aroma que más me gusta. Verá a Bernardo después de la pelea. ¿Qué pelea? Ah, pues la que los Sharks van a tener con los Jets. ¿Y van a pelear esta noche? Pues no van a jugar. ¿Por qué siempre pelean? Creen que tienen que hacerlo porque nunca se han llevado bien. Por eso pelean. ¿Qué quieren lograr? Ser los amos. Los mejores de todo el vecindario. Después de esa pelea, tu hermano llegará muy cansado. Definitivamente, orquídea negra. Buenas noches. Vete tú, Anita. Yo cerraré. Todavía no es de noche. Buenas tardes. Ah, perdón. Buenas tardes. Viene de la farmacia a traerme unas aspirinas. Las necesitarán. Nosotros no. Estamos bien. Fuera del mundo. No, los dos están locos. Estamos en el cielo. Anita entenderá eso. ¿No lo dirás? ¿Decir qué? No sé nada en absoluto de lo que pasa en el cielo. Pero quédate solamente 15 minutos. No diga nada, estoy seguro. Pero está preocupada, y yo también. ¡Qué tontería! ¿Vas a ir a la pelea de esta noche? No. Sí. ¿Por qué? Debes ir a evitarla. Nada pasará. Será solo una pelea a puñetazos entre dos de ellos. Cualquier pelea nos perjudicaría. María, nada nos puede perjudicar. Escucha y óyeme. Debes ir a evitarla. ¿Me pides que lo haga? Sí. Está bien, lo haré. ¿Sabes, amor mío? Tienes magia. Claro. Te tengo a ti. Y esta noche, después de que evite la pelea, vendré por ti. Te estaré esperando en la azotea. No. En la azotea no. Iré a tu casa. No, ahí estará mi mamá. Te llevaré a la mía. ¿Y tu mamá? Saldrá de la cocina a darte la bienvenida. Vive en la cocina. ¿Vestida tan elegante? Le avisé que ibas a ir. tratando de no sonreír, te mirará a la cara y dirá... delgada, pero bonita. Debe ser rolliza, de seguro. Gorda. Yo soy como mi mamá. Esbelta y frágil. No, frente a mamá. Y aquí está también papá, claro. Se preguntará cuáles son tus proyectos. Muchos. ¿Y si vas a la iglesia? Sí, claro que sí. Sí, a papá le agradas. ¿Me da la mano de su hija? Dice que sí. Gracias. ¿Y tu mamá? Temo preguntarle. Dile que no ganará una hija, que se librará de un hijo. Dice que sí. Tiene buen gusto. Mira, la dama de honor. Ese color no le queda bien a Anita. El padrino. ¡Oh, ese es mi papá! Perdón, papá. Este es Riff, mi mejor amigo. ¿Lo ves, Anita? No había de qué preocuparse. Mira, mamá está llorando. Yo, Antón, te acepto, María. Yo, María, te acepto, Antón. En riqueza, en pobreza. En salud y enfermedad. Para amarte y protegerte. Para cuidarte y respetarte. Para estar siempre contigo. Desde la mañana hasta la noche. Desde hoy. Y para siempre. Hasta que la muerte nos separe. Con este anillo, te desposo. Con este anillo, te desposo. Make of our hands one hand. Make of our hearts one heart, make of our vows one last vow, only death will part us. Make of our lives one life, day after day, one life. Now it begins, now we start one hand, one heart. Size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix. Tonight, we're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it, and we're the ones who stop them once and for all. Tonight. Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight. You're walking hot and tired, poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here. Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight, and for us stars will stop where they are. Morning, the minutes seem like hours. The hours go so slowly, and still the sky is light. Oh, moon, grow bright and make this endless day. Jets are coming out on top tonight. We're gonna watch Bernardo drop tonight. That Puerto Rican punkle go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. We'll be in back of you, boy. Right. You're gonna flatten him good. Right. Tonight there will be no morning star. And then we'll have us a ball tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it tonight. We're gonna dance it tonight. We're gonna mix it tonight. Today the minutes seem like hours. The hours go so slow. They will go so slow. To stop them once and for all. So once and for all. The sharks are gonna have to wait. The sharks are gonna have to wait. Listo. Listo. Listo. Listo. Ahora acérquense y dense la mano. ¿Para qué? Pues porque así se acostumbra. Ah, por eso tan solo. Oigan, ustedes nos odian a nosotros y nosotros los odiamos a ustedes. Adelante. Sí, está bien. Le das duro, ¿verdad? Vamos. Vamos. Vamos, al pégale duro. Duro con él. Duro, duro. ¡Arriba! ¡Alto! ¡Arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! Tony, ven con nosotros. Sigan peleando, vamos, vamos, sigan peleando. ¡No! Eso, quietos. Tal vez haya decidido pelear conmigo. No es necesario que pelee nadie. No va a pelear ninguno de nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¡Tony! ¿Eh? ¡No! ¡Quieto! Recuerda bien que el trato fue una pelea limpia entre tú y Ice. Ven para acá, Tony. ¿Pero por qué proteges al niño? Deja que termine la pelea. ¡Vamos, pelea! ¡No, no detuve la pelea! Tienes miedo, ¿verdad que sí? ¿Verdad, gallina? ¡Déjalo! ¡No! No quiero pelear contigo. No, claro que no, pero vas a pelear. Escúchame. Anda, Tony, pelea, gallina. No hay nada. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, gallina! ¡Venga, pelea! ¡No quiero pelear! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero pelear! ¡Pelea, gallina! ¡Vamos, vamos! ¡No dejes que te haga eso! ¡Vamos, qué esperas! ¡Qué esperas, Gerardo! ¡Gallina! ¡Vamos, Tony! ¡Eres un cobarde! ¡Un momento! ¡Eres una gallina! ¡Conviértalo! ¡Conviértalo! ¡Eres un cobarde! ¡Tienes miedo! ¡Es lo que eres! ¡Eres una gallina! ¡Déjenme ustedes! ¡Es lo que eres! ¡Bernardo! ¡Corre! ¡Vete! ¡A ellos! ¡Vamos! látigo. ¡Vámonos! ¡Vamos, Tony! ¡Anda, ven! ¡Sal de aquí! No había nadie abajo. Oh, mis padres aún están en la tienda. Si hubiera sabido que ibas a venir, te hubiera esperado. María. ¿Estuviste peleando, Chino? Sí. Lo siento. No debes pelear jamás. No. Ahora ve a lavarte y a dormir. María. Nos veremos mañana. María, en la pelea. No hubo ninguna pelea. La hubo. No, te equivocas. La hubo, María, y no puedes imaginar lo que pasó. ¿Qué pasó? Nos fue mal. ¿Fue mal? Sí. Escucha. Habla rápido y será mucho más fácil. Hubo una pelea. Bernardo... Sacaron navajas. Y Bernardo y otro... Tony. ¿Qué le pasó a Tony? Oh, Chino, dime, ¿qué le pasó a Tony? ¡Asesinó a tu hermano! No es cierto. ¡Chino! ¿Por qué me mentiste? ¡Chino! ¿Bernardo muerto? ¡No! Virgen María, haz que no sea cierto. Por favor, que no sea cierto. Madre de Dios, haré cualquier cosa. Toma mi vida. A cambio de que no sea verdad eso. Te lo suplico. No puede ser. Virgen María. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Intenté evitar la pelea. Lo intenté. No sé qué pasó. No tuve intención de matarlo, te lo juro. Pero Rick era como mi hermano y cuando Bernardo lo mató tampoco quiso hacerlo. Lo sé. Creí que lo sabías. No. Escucha, no vine a decirte eso, sino a pedirte perdón. razón antes de entregarme a la policía. ¡No! Será fácil ahora. No te dejaré. Debo hacerlo. Quédate aquí conmigo. María, te amo. No me abandones. Haré lo que quieras tú. No me dejes. Nunca te dejaré. Te adoro. Se va a arreglar todo, lo sé. Estamos más unidos ahora. Pero recuerda que... aquí nos separan muchas cosas. Entonces, nos iremos de aquí. Sí, nos iremos de aquí a un lugar... donde nadie nos conozca. There's a place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air. Wait for us somewhere. There's a time for us. Someday a time for us. Time together with time to spare. Time to look, time to care. Somewhere we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Somewhere there's a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, Lady John, ¿qué haces aquí? Nada. No te quedes ahí, ven conmigo. No quiero que me vean los demás ahora. ¿Por qué no? Porque estoy llorando. ¿Llorando? ¿Por qué? No sé, solo... Ah, límpiate la nariz. Hey, Ralph. ¿Qué? ¿Tú no viste sus caras? ¿Las caras de quiénes? Las de ellos. Las caras de Riff y Bernardo. Sí. Quisiera que fuera ayer. Yo también. Tengo miedo. ¡Basta, oíste! ¡Basta ya! ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Tenemos que ir a ver a los muchachos para decidir eso. Así que vamos, anda. Oye, ¿tienes un pañuelo? ¿Para qué quieres la manga? ¿Dónde estaban? ¿Dónde crees? ¿Acaso en un cabaret? Vimos que los habían atrapado. Claro que no. ¿No han visto a Tony? Solo hemos visto polizontes. ¿Qué le pasa? No le pasa nada. Está bien, ¿oíste? Bueno, bueno. ¿Por qué no nos vamos a casa? ¿Para qué? Tal vez lo atraparon. No lo creo. Qué bien lo hizo, ¿eh, Baby John? Sí. Claro, peleó con los Jets. Como Riff dijo. Te lo haría. ¡Riff! ¡Quiero a Riff! Cálmate, Graciela. Caray. Nunca pensamos que sucediera lo que sucedió. Fue algo... Tendrán que pagarlo. Maldito Sharks. Pelearon sucio. Claro que sí. ¿Por qué no acabamos con ellos ahora? Verán quiénes son los Jets. Sí, claro. ¡Ahora! ¡Tenemos bastante ya! ¿Tienes miedo acaso? Claro que no tengo miedo. Déjalo en paz. No te metas tú. No me hables así. ¡No me empujes! ¡Ya verás! ¡Ya dejen de hacer tanto ruido! ¿Por qué no se van a su casa? ¡No se meten! ¡Lo que no le importa! ¡Baje para que le rompa la cara con esto! ¡Entren! ¿Quién cree que es para hacernos esto? Al próximo que me grite de ese modo, te juro que le sonreirás. Escuchen. Quiero que entiendan esto y lo entiendan muy bien. Dominen sus sentimientos, porque si no lo hacen, estarán perdidos. No deben pelear como intentaban hacerlo hace un momento con ese hombre. Se estropearía todo. Los polizontes empezarán a preguntar respecto a esta noche. Deben estar tranquilos. Si quieren vivir en este mundo, estén tranquilos. ¡Quiero vengarme! ¡Tranquilo! ¡Quiero pelear! ¡Tranquilo! ¡Quiero salir! ¡Tranquilo! Boy, boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep cooly cool, boy. Don't get hot, 'cause man, you've got some high times ahead. Take it slow, and daddy-o, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo schoolboy. Just play it cool, boy, real cool. Easy action. Shh. Cool it, A-Rab. Cool it, cool it. Thank you. she doesn't turn off the juice box. Just play it cool, boy. Real cool. Bueno, vámonos. Tranquilos. ¡Pau! ¡Tranquilos! ¡Pau! ¡Tranquilos! ¿A dónde vamos? Si nos quedamos quietos, los policías sospecharán. Así que lo primero que haremos será... ¡Hey, muchachos! ¡Ah, lárgate de aquí! Les traigo noticias, escuchen. Andaremos por aquí como si escuchen. No tuviéramos nada que ocultar, ¿me entendieron? Preguntan de la melee. Ya sé dónde está Tony y también quién lo está buscando. Con una pistola. ¿De veras lo sabes? Sí, y yo sé que no les interesa. ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué puedes saber? Mucho. Yo puedo entrar en el territorio de los puertorriqueños y espiar, ¿oíste? Siempre entro ahí durante la noche. Y entro y salgo sin que me descubran. Pues es una muchacha muy lista. Por supuesto que lo soy. ¡Habla ya! De acuerdo. Oí a Chino decir algo respecto a la hermana de Bernardo y Tony. Sí. Y luego oí decir a Chino, aunque sea lo último que haga en mi vida, lo mataré. Y luego sacó la pistola. ¡Caray! Los puertorriqueños quieren seguir peleando. Nosotros también peleamos. ¡Silencio! Escuchen. Tony peleó por nosotros y tenemos que protegerlo. Debemos encontrarlo antes que Chino. Y prevenirlo. Ustedes búsquenlo en el río. Bien. Y tú en la tienda de Doc. Clay al puente. Está bien. Nosotros lo buscaremos en las calles. Yo a la estación. Yo al campo de juegos. ¡Vamos! ¡Hey! ¿Dónde lo busco yo? ¿Tú? ¿Dónde se te ocurra? Tony puede estar en cualquier lugar. ¡Claro! Oye. Lo hiciste muy bien. Gracias. Compañero. ¿María? ¿María? María, soy Anita. ¿Estás ahí dentro? María. Sí. Abre la puerta. Quiero hablar contigo. No. No. Tú también tienes miedo ahora. ¿Qué? Abriré enseguida. ¿Pero a dónde? No lo sé. A donde no puedan encontrarnos. Ay, ¿cómo? Doc nos ayudará, le pediré dinero. Nos veremos en la tienda. ¿En la tienda, sí? Te esperaré. Está bien. ¿María? Sí. No tardes. ¡María! Ya voy, Anita. Anita. Johnny. Todos te buscan. Oh. Ahora, ya lo sabes. ¿Y tú aún no lo sabes? ¡Él es uno de ellos! ¡No, Anita! ¡Sí! A boy like that would kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind. Stick to your own kind. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. When he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria. Just wait and see. No, no, Anita, no. Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me. I hear your words and in my head I know they're smart. But my heart, Anita, but my heart. In love, or so you said. You should know better. I have a love, and it's all that I have, right or wrong. Indignado. Tiene una pistola y está buscando a Tony. Está en la tienda de Doc esperándome. Oh, si Chino lo lastima, si lo toca, siquiera te juro que lo... ¿Le harás lo que Tony le hizo a Bernardo? Amo a Tony. Lo sé. Yo amaba a Bernardo. ¿No hay nadie en casa? Sí. Quiero hablar con la hermana de Bernardo. No, no se siente bien. No lo dudo. Ah, hola, señorita. Soy el teniente Schrank. No quisiera molestarla en este momento, pero... Sí, es un mal momento. Discúlpeme, por favor. Solo quiero hacerle unas preguntas, sí. Después, por favor. Debo ir con mi hermano ahora. No, un momento. ¡No puede esperar! ¡No! Usted estuvo en el baile del gimnasio y... ¿Va a durar mucho esto? Lo que sea necesario. Disculpe. Anita, la cabeza me sigue doliendo. ¿Quieres ir a la tienda de Doc, por favor? ¿Acaso no tienen aspirinas aquí? Esto es algo especial. Ve, por favor, Anita. ¿Qué es lo que tengo que pedir? Doc ya sabe. Dile que no puedo ir ahora, que estoy ocupada aquí. De otro modo, iría personalmente. Disculpe, ¿qué me decía? Ah, sí. En el baile ese, su hermano tuvo una discusión porque usted bailó con cierto muchacho. Sí. ¿Quién era ese muchacho? Un muchacho de mi país. ¿Cómo se llama? José. No pudimos encontrarlo. No está. Está ahí abajo en el sótano. ¿Tony? Yo lo encontré. ¿Le advertiste lo de Chino? Claro. ¿Qué está haciendo en el sótano? Acompañando a los ratones, tonto. ¿No vieron a Chino por ahí? No, no lo vimos. Ah, oh, tienes suerte. Yo iré a ver si logro encontrarlo. Ustedes quédense aquí. De acuerdo. Bien. Tengo mucha sed. ¿Dónde está Doc? Arriba. Le va a prestar dinero a Tony. Doc no tiene dinero. ¿En su colchón, sí? Ya, basta de plática. Ustedes pónganse a leer. Ustedes a jugar. Ustedes salgan y si ven a Chino, a un puertorriqueño... Quiero ver a Doc. No está aquí. ¿Dónde está? Fue al banco. Se equivocaron a su favor. El banco está cerrado a esta hora. ¿Dónde está? Doc está tan flaco que quizás se metió por debajo de la puerta. Y se quedó atorado a la mitad. Eso quiere decir que no sabemos a qué hora volverá. Buenas noches, señorita. ¿A dónde va? Al sótano. Ya le dije que no está ahí. Quiero verlo yo misma. Pídalo. Lo pido. Por favor. Déjenme pasar. Está muy oscuro allá abajo. Quiero pasar. Pídalo. Por favor. Sí, por favor. Sí, que lo diga. ¡Vaya, baile, hermano! ¡Estamos oyendo! Escuchen, traigo un mensaje para un amigo de ustedes. Tengo que decirle a él. No está aquí. Sé que está aquí. ¿Quién te lo dijo? ¿De quién es el mensaje? Eso no importa. ¿Acaso es un mensaje de Chino? ¿Qué no pueden entender? ¡Solo quiero ayudar! La novia de Bernardo quiere ayudar. Sí, pero ¿a quién quiere ayudar? ¿Y a quién? ¿Quiere ayudar a que maten a todos? ¡No! ¡No mientas! Perra puertorriqueña, mujer rusa. ¡No! ¡Que no! ¡Sórgame! ¡Se mujer! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo ustedes? Oh. Bernardo tenía razón. Si viera alguno de ustedes tirado en la calle, muriéndose, solo pasaría y lo escupiría. ¡Que no se vaya! ¡Le dirá a Chino que no está aquí! ¡No te atrevas a tocarme! Traía un mensaje para su amigo americano. Díganle a ese criminal que María nunca vendrá a reunirse con él. Que Chino supo que se amaban y la mató. Díganle eso. Díganselo. ¿Hasta cuándo terminará esto? Han convertido este mundo en un muladar. No fuimos nosotros, Doc. Largo de aquí. ¿María? Oh, Doc, creí que era ella. ¿Lo trajo? Sí, lo traje. Oh, Doc. En verdad es usted el mejor amigo que he tenido. Se lo pagaré lo más pronto que pueda. Se lo prometo. Olvídalo. No podría. No lo haré. Doc, ¿sabe lo que haremos en el campo, María y yo? Tendremos muchos hijos. Y los llamaremos como usted. Y a las niñas. Y cuando vaya a visitarnos... ¡Cállate! ¿Por qué tienen que ser las cosas así? Deja de hacerte ilusiones, porque nunca las podrás llevar a cabo. ¿Qué le sucede, Doc? ¿Por qué viven como si estuvieran en guerra? ¿Por qué? ¿Por qué matan? Le dije cómo pasó. María lo entendió. Creí que usted también. María ya no podrá entender nada. Nunca más. Ya no existe María, Tony. Ya lo oíste. No, Doc. Dime, ¿qué sucede? Anita estuvo aquí. Chino supo lo que había entre tú y María. Y la mató. Tony. No, María, no. ¡Chino! ¡Chino! ¡También mátame a mí, Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Mátame a mí también, Chino! ¡Tony! ¿Quién es? Soy yo, ven conmigo. ¡Lárgate de aquí! ¡Chino! ¡Ven a matarme, maldito! ¡Chino! ¡Ven conmigo, te llevaré a... Escucha lo que quieres morir, ¿acaso no lo entiendes? ¡Pero los chicos! ¡Tú eres una chica! ¡Vete y déjame en paz! ¡Chino! ¡Van a matarme! ¡Aquí estoy! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino, aquí estoy! ¡Ven a matarme! ¡Ven a matarme! ¿Qué esperas? ¡Aquí estoy! ¡Te estoy esperando! ¡Chino, aquí estoy! María. viviremos para él. Aquí no. No nos permitirían vivir. Nos iremos lejos. Sí, lejos. Sí. Tú y yo. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday. ¡Quieto! ¿Cómo se dispara esto, Chino? Apretando solo el gatillo. ¿Cuántas balas quedan, Chino? ¿Suficientes para ustedes? ¿Y ustedes? Todos ustedes mataron a Tony y a mi hermano y a Riff. No con pistolas ni con balas. Con odio. También yo puedo matar porque ahora siento odio. ¿Cuántas quedan, Chino? ¿Cuántas balas? Quiero guardar una para mí. Ah!